cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Podrán mezclar todos los sonidos, pero siempre escucharás blues. Azotea Blues. Cuando el sonido toma vida. Este espacio es auspiciado por Dayan. Confianza en toda la tecnología a su alcance. Buenas noches, Mar del Plata. Buen día, Nueva Helvecia. Uruguay nos está escuchando y queremos saludar a esta nueva radio, a esta población, a estas cerca de 10.000 habitantes que viven en esta ex colonia suiza, llamada así, Nueva Helvecia en Uruguay. Así que un fuerte abrazo para ellos que nos están escuchando hoy, 11 de la mañana, lunes. Y sobre todo el amigo Jorge Pereira. Jorge Pereira, un abrazo para Jorge Pereira y un gustazo poder comunicarnos y escucharnos de quién más. Nosotros siempre saludamos a todos los amigos que nos reciben a través de la red Farco Satelital, pero quería decir dos palabritas acerca de esto. Dos, nada más. Farco es Foro Argentino de Radios Comunitarias y es una amplia red que convoca toda una serie de radios que del interior y de Buenos Aires, que tienen un propósito realmente comunitario y de verdadera comunicación. Esto es posible, digamos, la ampliación de nuestro mensaje es posible gracias precisamente a Farco y entre ellos a uno de sus artífices, el amigo Pepe Frutos. Entre quienes nos reciben por medio de esta red, a la cual sugerimos entren a consultar la página de Farco para interiorizarse del tipo de actividades que hace la red. Nosotros, gracias a ese sistema, nosotros llegamos a muchas redes, entre las cuales podemos hoy mencionar, porque estamos haciendo un relevamiento, podemos mencionar a FM La Nueva de Formosa, a AM800 Guaxugún de San Martín de los Andes, a la AM1500 Radio Bonaerense del sur de Buenos Aires, a la 91.3 FM Aire Libre de Rosario, al amigo Beto Palacio, a la Radio Libre FM99.3 desarrollada por Cooperativa Gaia Sur. ¿En dónde? ¿La tenés ubicada? En Rosario también. Rosario también. Bueno, a la 95.5 FM San Pedro de Guasayán, Santiago del Estero. Y bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a la radio comunitaria Nueva Helvecia de Colonia Suiza de Uruguay. Te quedó la 98.1 de Formosa, la nueva, nuestro amigo Hugo Pan. Exactamente. Y a FM Cuyum, Cristian Pereira de Mendoza. Bueno, todos estos son amigos que se están, digamos, que sabemos que repiten la señal de nuestro programa. Acá, en Mar del Plata, repetimos nosotros el día domingo a las 21 horas. Los vamos los viernes, de 22 a 23. Repetimos, como dijo mi compañero Carlos Pardo, los domingos. Y los amigos, amigos y hermanos uruguayos nos estarán escuchando los lunes a las 11 de la mañana. Posiblemente lo cambiarán de horario, pero momentáneamente, bueno, estamos los lunes a las 11 de la mañana. O sea que ya estamos arrancando la semanita trabajando. Bien. Pongámosle un poquito de onda y arranquemos bien. Por información pueden consultar nuestro blog, que es azoteblues.blogspot.com, y tenemos ahí toda una serie de información sobre programas, historias y algún sorteo que estamos por mandar al aire. Vamos a arrancar un poquito con... No, pero digamos, ya que estamos en el correo electrónico y la cortamos. Eso. Correo electrónico azoteablues@gmail.com. Y ya que vamos a arrancar, un saludo para Gianfranco. Sí, a vos, Gianfranco, que debes estar escuchando. Vas a ser un nene que te va a gustar mucho el blues. Decile a tu viejo que te ponga los viernes siempre esta radio. Así vas a aprender lo que es música. Y vos, Gerardo, dale bola al nene. Tenemos una especie de selección muy, muy especial, ya que es una selección poética la que hemos elegido para este primer segmento del programa. Pero, ¿de qué se trata esta parte poética que hemos elegido, Eduardo? Dios lo sabrá. No, hemos... Por esas casualidades y curiosidades de uno que siempre indaga en distintos lugares, hemos descubierto que el poeta Allen Ginsberg, aquel poeta norteamericano, el de la generación beat, psicodelia, psicotrópico y todo tipo de estupefaciente que tuviese cerca, un gran contestatario, un tipo que marcó una época, digamos, con su poesía y con su manera de ver el mundo, de vivir y de luchar contra contra los poderes, sobre todo de su país, Estados Unidos. Bueno, su amigo Bob Dylan lo entusiasmó y en el transcurso de varios años fue grabando algo que se editó ya por los 80. Se llamó, el álbum se llamó The First Blues, y de ese álbum hemos rescatado dos temas. El primero, Heart on Blues. Blues is like a heart on, comes right in your mouth. Yeah, blues is like a heart on, it comes in your mouth. Never know when it's coming. Es como algo muy pesado que se te viene a la boca. El blues es mi ritmo favorito, dice el poeta Allen Ginsberg en este especie de recitado medio cantado llamado Hard on Blues, que figura en el disco First Blues. Recordemos que Allen Ginsberg había grabado ya varios discos de recitado de sus poemas, pero en este pareciera que se anima a algo un poquito más melódico. Allen Ginsberg, nacido el 3 de junio de 1926 en New Jersey y fallecido allá por el año 1997, el 5 de abril. Fue un poeta, como dijimos antes, contestatario, pues indudablemente lo que vale de lo que acabamos de escuchar, lo que vamos a escuchar el próximo tema, es lo que está diciendo. Aquellos que sepan inglés sabrán valorarlo más. De cualquier manera, es un documento que más allá de no más allá, iba a decir más allá de lo que diga. No, realmente lo que diga es muy importante. Pero, bueno, rescatarlo y tratar de buscar en algún lugar alguien que pueda traducir las letras y saber lo que está diciendo. De cualquier manera, Allen Ginsberg, el primer libro de poemas con el cual se hizo conocido fue Aulido Hulf. Exactamente. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Y eso de destruido por la locura, digamos que fue un poeta que se inducía como para escribir, digamos, usando cualquier tipo de alternativa accesible, llamémosla drogas, ácido. Incluso tuvo cierta espiritualidad con el budismo o ciertas religiones hindúes. Bueno, pero basta de hablar. Escuchemos un segundo tema de Allen Ginsberg, esta recopilación de... Este tema se llama El blues de la enfermedad. Vaya uno a saber. Andás a ver por qué lo compuso y por qué canta. Digamos que estaba acompañado en esta época por la Rolling Thunder Review Band, una serie de miembros que acompañaban siempre a Bob Dylan. Segundo tema, Allen Ginsberg, Signet Blues. Lord, Lord, I got the sickness blues. Must have done something wrong. Sickness blues. I must have done something wrong. There ain't no Lord to call on. Now my youth is gone. Sickness blues. Don't wanna fuck no more. Satelital, escuchás Azotea Blues, Blues Satelital, para todo el país. Para los noctámbulos, Dayam, tecnología en sus manos, los acompaña con esta música. En este segundo bloque, primero vamos a recordar el concurso que tenemos por la armónica blusera, que es la pregunta que hay que responder, que es muy sencilla: ¿quiénes eran los tres integrantes de Manal, aquel grupo argentino de fines de los 60 y principios de los 70? Hay que contestarlo a nuestro mail, que es azoteablues@gmail.com. Finaliza ahora fin de mes, o sea que en el próximo programa lo más probable es que digamos quién fue el ganador. Y bueno, pasemos al segundo bloque. El segundo bloque va a ser el vivo. Hace rato que no hacemos el vivo, y vamos a recordarle, bueno, sobre todo hoy que tenemos gente nueva uruguaya que nos va a escuchar, vamos a tratar de repetir. Aquellos que nos vienen escuchando, bueno, pedimos disculpas, pero a los nuevos. El vivo es tratar de rescatar aquellas presentaciones de los músicos blueseros en vivo, porque consideramos que de repente la grabación en estudio puede diferenciarse de la de vivo, y que es en vivo realmente donde el músico demuestra su habilidad. Es más, los blueseros tienen toda su tradición de haber desarrollado su estilo precisamente en directo, en vivo, ¿no? No han hecho... Sí, no lo grababan mucho. No, claro, bastante con que alguna vez lo sentaban en el estudio de grabación. Estamos hablando de hasta la década del 60, que es la mayor parte del blues que nosotros habíamos escuchado o habíamos difundido. Es más, hay muchos de los discos que nosotros pasamos que están grabados en vivo en el estudio, en una sola toma y con todos los músicos juntos, así que el vivo refleja para nosotros una aproximación muy, muy cruda, muy real de lo que los tipos hacen, ¿no? Exactamente. Pero entonces vamos, hoy voy a presentar nomás, no yo, lo va a presentar Martín Sassone, que es un tipo que algo de música sabe. Dice de él, dice, el hombre de los seis dedos tenía una sonrisa enorme, blanca y reluciente, pero solo sonreía cuando estaba en el escenario, con su guitarra y su slide. El hombre de los seis dedos olía a whisky clandestino, llevaba una 32 en la cintura, vestía camisas estrafalarias para la época y nunca se sacaba su sombrero bien Chicago. Tocaba los blues con pasión, rápido como pocos y penetrante como él solo. Thank you. Turn up. I'm with you. I'm with you, baby. Escuchando a Hound Dog Taylor, nacido en el Mississippi, aunque nadie sabe muy bien acá mi compañero. Give me back my wig. ¿No sabes si nació en 1915 o 1915? Devolveme la peluca. ¿Sabes cuánto tendrían que decir eso? Bueno, un músico nacido en Mississippi, ya está muy claro si en el 1915, 1917, que nunca tuvo, no tuvo muchas grabaciones. Es un tipo, muchacho que, bueno, se tuvo que rajar de Mississippi. ¿Sabes por qué? Muy ligado siempre al tema polleras. Exactamente, se tuvo que arreglar porque el Ku Klux Klan, el negro por supuesto, lo quiso, lo estaba matando porque aparentemente había tenido un entrevero con una mujer blanca. Entonces se fue a Chicago. Y estuvo en Chicago ya por la década del 50 tocando en los bares, en distintos lugares, pero nunca llegaba a concretar nada. Simplemente era un músico muy reconocido. La gente cuando sabía que tocaba Hound Dog Taylor, iba a escucharlo. Hasta que logró grabar su primer simple allá por los 60. Cuando digo simple, perdonen los muchachos, simple era un disco, un disco esos de pasta que habrán visto en alguna foto en internet, fíjense si no, que dice simple LP vinilo. Bueno, es un disco donde había dos temas, uno de cada lado. Eso fue lo primero que grabó ya por los 60. Logró grabar dos o tres más, hasta que Bruce Iglauer era un empleado del sello Delmark, un sello que se dedicaba a la música así de blues. Se lo propuso al dueño de este sello que llevara a este músico para tocar, pero no lo convenció mucho al propietario de Delmark. Entonces Bruce Iglauer, con sus ahorritos, decidió hacer una edición. Decidió fundar un sello discográfico. El sello discográfico que fundó allá por el 70 fue Alligator Records. Y el primer disco que editó porque le había impactado mucho a Hound Dog Taylor y sus House Rockings, que es, digamos, los rompecasas. Rompecasas es un estilo creado por Hound Dog Taylor. ¿En qué se basaba esto? No había bajo, eran dos guitarras y una batería. Él llamaba Genuine House Rocking. Exactamente. Bueno, entonces, como decíamos, Bruce Iglauer creó el sello Alligator, sello de que hemos pasado muchos temas y realmente reconocido. Grabó el primer disco de Alligator, fue Hound Dog Taylor, que fue su primer LP long play. Estos muchachos ya era como un simple, pero más grande. Era una torta más grande. ¿Esto fue en el año 70? 70 o 71, no recuerdo bien. Volvió a grabar otro disco más y en el 75 falleció de producto de un cáncer. Antes de esto había tenido un gran encontronazo de pelea con el otro guitarrista de su grupo, ¿no? Se distanciaron un poco. Muerto él, algunas grabaciones habían quedado. Bruce Iglauer, para el sello Alligator, editó este nuevo disco en vivo, Beware of the Dog. Y de este disco vamos a escuchar un segundo tema, That's My Brand. I got three shows tonight, honey. We're gonna have some fun until 5 o'clock and 8 if the movie's gonna stop. But I don't care. We'll be right back. desde Mar del Plata, desde Farco Satelital, escuchás Azotea Blues, blues satelital para todo el país. Dayan, tecnología y confianza, los acompaña a recorrer la mejor música. 1965. Historia de una foto. Ustedes no la ven, pero nosotros la estamos viendo en nuestro blog. Posiblemente alguno la conozca, ya que se hizo muy célebre. Pero es la única foto en la cual figuran, están juntos, Son House, Skip James y Mississippi John Hurt. ¿Qué tiene de especial una foto más de tres blueseros? Vamos a intentar desandar esta historia de una foto a lo largo de esta edición de Azotea Blues. Down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. Está sonando de fondo Death Letter, la letra de la muerte. Ya lo hemos pasado alguna vez. Cantado, tío. No, es muy difícil cantar algo así. De Son House. Nosotros queremos contar esta historia, ya que a mí me pareció un ejemplo bastante, bastante llamativo de un camino que ha tomado la etapa creativa de estos tres músicos. La foto de la cual estamos hablando fue tomada en el Festival de Newport, detrás del escenario en el Festival de Newport en el año 1965 por un periodista y fotógrafo llamado Dick Waterman. Este nombre, Dick Waterman, quizá no diga nada respecto de la historia de los músicos, pero sí que esta persona, Dick Waterman, ha sido responsable prácticamente de la mayoría de los redescubrimientos de músicos de blues que se inició a principios de los años 60 y que culminó en el reconocimiento que por fin le llegó después de 30 años a estos músicos. Los tres músicos que están en esta foto desarrollaron estilos de blues muy, muy importantes, muy distintos entre sí, y fueron prácticamente el germen de la mejor época del blues acústico en el Mississippi. Y lo que tiene de llamativo es que ellos tres no se habían conocido hasta ese momento. Habían tenido algún que otro contacto ocasional, pero prácticamente se desconocían qué era lo que hacía el otro. Recordemos que las comunicaciones no eran como en esta época. Más que nada se trataba de reputación, de predicamento que tenía alguno, pero en realidad eran desconocidos el uno para el otro. Recuerden el nombre de Dick Waterman como el autor de esta foto, ya que fue un periodista que se producto de sus investigaciones se devino en promotor de figuras de blues a los cuales, entre otros, se dedicó a redescubrir. Well, I got up this morning to break the day, just hugging the pillow she used to lay. I said, soon this morning, yes, the break of the day. You know I'd hug in a pillow. Oh, how my good gal used to lay. Eddie James House, así se llamaba Son House, fue un músico nacido en 1902 o 1899 o 1900, no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que su partida de nacimiento dice 21 de marzo de 1902. Fue un guitarrista y muy, muy destacado por su estilo de técnica de slide. Tiene un estilo muy, muy, muy punzante, muy cortante. que dio prácticamente, sentó la base para lo que después fue el estilo Muddy Waters. Realmente Muddy Waters ha sido uno de los más admiradores de la técnica de Son House. Para aquellos que recién se inician en la guitarra, decirles que Son House empezó a tocar la guitarra a los 20 años. Nada más. Resulta que este realmente un fenómeno. Había nacido en el campo, en alguna plantación, cerca de Clarksdale, Mississippi, el lugar de nacimiento de John Lee Hooker. Y tenía un montón de hermanos. Se dice que tenía 17 hermanos. Por problemas familiares, quedó viviendo con una tía, después quedó viviendo con la madre y directamente fue a parar directamente al destino natural de todos los jóvenes del Delta, que eran las plantaciones, el trabajo en los muelles, el trabajo en el algodonal. Y también hubo mucha influencia en su formación de lo que era la música religiosa. Como todo joven de aquella época, se inclinó hacia el blues, música considerada pecaminosa y poco recomendable. Así que, digamos, Son House mamó un poco la actitud del canto religioso y tenía un estilo musical bien, bien bluesero con el cual llegó a conjugarlos. Recién dije que había aprendido a tocar la guitarra a los 20 años. En sus recorridas por el sur de Estados Unidos, en Mississippi, tocando, tuvo dos alumnos a los que les impartió sus primeras lecciones de guitarra. Uno llamado Muddy Waters y el otro Robert Johnson. Precisamente, se le atribuye a Son House haber sido el difusor de la leyenda de Robert Johnson. Es precisamente uno de la leyenda del encuentro con el diablo en el cruce de caminos. Es precisamente uno de los que había tocado con él, junto con, no me sale el nombre, Willie Brown. Willie Brown, Son House y Robert Johnson habían llegado a tocar juntos, habían llegado a presentarse juntos. Recordemos que Willie Brown está mencionado en el tema Crossroad, el tema Cruce de Caminos de Robert Johnson. Pero bueno, ¿qué pasó con Son House? Resulta que en los años, a fines del año 27, parece que tuvo un problema de armas y que hubo un homicidio en el cual fue inculpado. Él dice que él atribuyó que era defensa propia y se comió 2 años de cárcel en una cárcel estatal de Mississippi. Y esto pasó en el año 1928 y 1929. Digamos que en aquella época, no por defender a Son House, pero ser negro ya era ser culpable. Vaya a saber lo que pasó realmente, pero tener en cuenta esto también. Exactamente. En un programa especial sobre las prisiones y el blues, siempre lo que intentamos en aquel momento fue rescatar esa idea de que una especie de culpabilidad a priori por el hecho de ser negro. En el año 1930 lo encontraron a Son House algunos de estos cazatalentos de la Paramount, de Paramount Records. Y también, con posterioridad, en los años 40, lo encontró Alan Lomax, el famoso musicólogo que también reseñamos aquí, que, digamos, hizo toda una recorrida por el Mississippi buscando a los cuál era el sonido verdadero del Delta. Resulta que en el año 30, Son House logró hacer algunas grabaciones y qué bueno, que fueron directamente absorbidas por el impacto de la Gran Depresión. Y en el año 40-41 fue descubierto por Alan Lomax, que lo incluyó en sus grabaciones étnicas, y a partir de ahí no se supo más nada de Son House. Farming round, farming round. You don't know A principios de 1960, este periodista llamado Dick Waterman inició una búsqueda junto con sus amigos Nick Perls y Phil Spiro para ver si encontraba a los blueseros de los cuales había escuchado hablar y alguna vez ocasionalmente había escuchado alguna grabación. Hasta que lo encontró a Son House en el año 1964 en Rochester, estado de Nueva York, donde trabajaba para una compañía de tranvías y estaba totalmente retirado de la escena musical, tocando eventualmente en fiestas o en algún lugar con sus amigos. Fue así que Dick Waterman le ofreció inmediatamente ponerse a su disposición como para organizarle un par de conciertos y a partir de ahí pasó a ser su representante y contribuyó al redescubrimiento de Son House, cosa que ocurrió a mediados de los años 60. En esa época había una fuerte un fuerte revival y un fuerte redescubrimiento del blues, y Son House pasó a ser una figura venerada y aclamada, y tanto ha sido como una figura como de peregrinación, y finalmente se llegó al sitial en la escena del blues que le correspondía por propio derecho. El estilo de Son House ha sido iniciador de una línea muy muy fuerte dentro del blues, que era una guitarra slide muy punzante y una voz muy, muy cortante y muy muy muy potente. En el año 1965 participó en el Festival de Newport y allí se encontró con Skip James y con Mississippi John Hurt, donde fueron retratados en esta foto que estamos reseñando hoy. Finalmente, por problemas de salud, se retira a mediados de los años 70 y fallece de un cáncer de laringe en 1988 en la ciudad de Detroit, en Michigan. Por lo tanto, recordemos precisamente el sentido de este homenaje que les hacemos hoy a estos tres músicos. Es desde 1930 hasta 1960 permaneció en el total olvido y muchos ni sabían si todavía vivía. Tuvo 30 años desconocido para el gran público, y de tal modo que ni se sabía si vivía, como decíamos, y muchos creían que eso que habían ese músico que habían escuchado ya era imposible encontrarlo, hasta que lo encontraron precisamente en 1964. En el año 68 fue visitado por Jimi Hendrix en una gira que hacía por la zona, porque era una especie de peregrinaje, querían conocerlo a Son House, ¿no? Hay una anécdota en el año 67, cuando se hacían los American Folk Blues Festival por Europa, tocando en París, hubo un corte eléctrico, estaba Son House tocando, y dice que ni se apioló, que estaba, dice, él siguió dándole a la Nation, a la guitarra, a la Nation, y cantando, y se lo escuchaba como el mejor, o sea que la potencia de su voz y cómo a esa guitarrita, ¿no? Una persona que ya tendría 60 largos, claro, cerca de los 70. Claro. Desde Mar del Plata, a través de Farco Satelital para todo el país, Azotea Blues, Blues Satelital, en las radios comunitarias del país. Auspicia este espacio Dayam, a la vanguardia de la tecnología. Otro de los que estuvo 30 años en el olvido fue John Smith Hurt, más conocido hoy como Mississippi John Hurt, un músico que había nacido en 1892 y que había aprendido a tocar la guitarra a su estilo muy particular, Dicen que había empezado a tocar más o menos a los 9 años, y ya en sus 20 era un músico totalmente consumado, y tenía una impronta de un blues bastante más folk, bastante más lo que le llaman rural, que sus amigos, sus compañeros de Mississippi. Este músico nació y creció en el poblado, digamos, de Avalon, en Mississippi, y precisamente uno de sus temas más conocidos fue Avalon Blues. I'm in New York this morning, just about 9:30. I'm in New York this morning, just about 9:30. Thought of my Maureen album, couldn't hardly keep them crying. Avalon, my hometown, always on my mind. Mississippi John Hurt fue peón de una granja durante los años 20, hasta que en 1923 un amigo llamado Willie Narmour lo llamó a Mississippi John Hurt a reemplazar a su compañero Shell Smith en una especie de trío que estaban armando de bandita, como para que lo acompañara. Eventualmente Willie Narmour tuvo la ocasión de grabar con un sello que fue muy, muy célebre en aquellos años, pero que después se fundió con producto de la crisis de la Gran Depresión, que se llamaba Oaky Records. Ya hemos pasado ya varias cosas de Oaky Records. Cuando le tocó grabar a Narmour, le dijeron que sugiriera a ver a quién invitaría, él dijo: no duden en hacerlo grabar a Mississippi John Hurt. Fue así que grabó 2 sesiones en Memphis y en Nueva York para el sello Oaky Records. Y en la gira promocional se les ocurrió ponerle para presentarlo Mississippi John Hurt. Y así fue que se le que quedó con ese nombre. Después de un disco que pasó sin pena ni gloria y la bancarrota, como decíamos, del sello Oaky a raíz de la Gran Depresión, Mississippi John Hurt volvió a Avalon para trabajar directamente ya como peón y tocar en fiestas locales. Nosotros hicimos acá hace un año aproximadamente un programa sobre Mississippi John Hurt, y teníamos incluso hasta la foto del almacén donde se sentaba a tocar con sus amigos. Fue prácticamente un músico totalmente desconocido hasta que en el año 1963, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Eso se los cuento después del siguiente tema. Police officer, how can it be? You can arrest everybody, but cruel staggerly, that bad man, oh cruel staggerly. Please don't take my life. I got 2 little babies and a darling loving wife. That bad man, oh cruel Stanley. What I care about you 2 little babies, darling loving wife. You done stole my stuff and hat, I'm bound to take your life. That bad man, oh cruel Stanley. Mm-hmm. Stack Oli, uno de los favoritos de nuestro querido Fernando Goín, ¿no? Sí. Que incluso él ha dado clases del estilo de Mississippi John Hart, porque es muy difícil tocar esto, ¿eh?, según dicen. Bueno, en el año 1963 fue redescubierto precisamente por los buenos oficios de Dick Waterman, quien logró llevarlo en el año 1963 al Newport Folk Festival. Desde entonces se convirtió en un nuevo ídolo de los seguidores de la música de folk y llegó así, pasó 3 años de gloria hasta su muerte en 1966, después de haber pasado, como decíamos, 30 años en el anonimato total. Got the cannabis, 9 inch long. You sell it fast, the whole chew is cone. Candyman, Candyman. All hood was just a don't see. He always takes a candy stick to be a Candyman. Quizá el caso más paradigmático de un artista de blues olvidado y redescubierto fue el caso de Nehemiah Curtis James, más conocido por Skip James. En el año 1902 nacía en un poblado llamado Bentonia, Mississippi, este super fenómeno del blues llamado Skip James. You hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 hours a ball. She crawls in just to see her fall. She got to fall. She got to. She got to fall. She got to. That's the reason I play crochet. Not to hold that so high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down in. And I dug a grave with a silver spade. Ain't nobody. Skip James había nacido en un pequeño poblado llamado Bentonia, en Mississippi. Hijo de un una especie de contrabandista que era el padre, que después se volvió predicador. En una plantación, Whitehead. En la plantación Whitehead, precioso. Bueno, resulta que entonces James había digamos, tenido un inicio en la iglesia local y había escuchado los primeros blues a cargo de Henry Stuckey y los hermanos Charlie y Jesse James. Resulta que de este modo Skip James empezó a trabajar en distintos laburos de aquella época. Trabajaba en la construcción de ferrocarriles, trabajaba en la construcción de rutas y como peón de la cosecha del algodón y posteriormente como fabricaba whisky de alambique, Skip James, siguiendo el turbio oficio del padre. Pero el hecho es que asimismo, nunca, desde que agarró, nunca dejó la viola y tenía un estilo muy, muy particular y desarrolló un estilo muy, muy, muy personal, prácticamente inimitable dentro de lo que es el estilo finger picking, digamos, el estilo más conocido por la utilización del pulgar y el índice, más conocido en la zona del Piedmont Blues, ¿no? Claro, y lo característico, digamos, el slide que es tan típico del Mississippi, bueno, él no lo utilizaba. Él precisamente estaba más cerca de las corrientes del blues de la costa este, pero de todas maneras era un estilo puramente personal el de Skip James. Resulta que en el año 1931, contando Skip James con unos 20 y pico, fue fue convocado a una especie de disquería de la ciudad de Jackson, en Mississippi, y fue convencido por un cazatalento de la zona llamado Speer, de apellido, el que quedó maravillado por el estilo de Skip James. Esto se puede ver en una película hermosa de Wim Wenders llamada The Soul of Man. Que no te la voy a dar de nuevo. Skip James, de esa manera, viajó a Crafton, Wisconsin, y grabó para la Paramount en 1931, considerado uno de los más extraordinarios trabajos de blues antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos escuchando I'm So Glad, que tuvo un cover muy muy importante de ¿quién? De Cream, ¿no? Yes, I'm so glad. La crisis de los años 30 y la Gran Depresión sobre en toda la industria produjo un fuerte impacto en todo lo que sea, el incipiente negocio de la música popular en Estados Unidos, y tiró a la lona a muchos de estos intentos. Así fue que el gran Skip James entró en un cono de sombra que duraría hasta el año 1960. Otro bluesero muy importante, una raíz del blues del Mississippi, que no llegaba a ser escuchado hasta el año 1960, en que, ¿sabes qué pasó? No, si no me contás. Eso se lo vamos a contar después de este tema. Juro, loco, que se me pone la piel de gallina cada vez que escucho la forma en que Skip James canta El diablo se llevó a mi mujer, que es esto que está sonando. ¿Por qué lo decís? No, por la impresionante interpretación vocal de Skip James. Ah. Era una cosa realmente increíble. En 1964, los entusiastas del blues, John Fahey, Bill Bart y Henry Bestein, que posteriormente tocó en Can Heap, lo encontraron en un hospital en Tunica, Mississippi. Fue así que lo contactaron, ¿a quién sino a Dick Waterman, quien lo llamó a Skip James y le dijo: quiero organizarte giras, quiero organizarte presentaciones, quiero que vuelvas a estar activo en los escenarios. Y lo llevaron al Festival Newport del año 64, al Festival de Newport del año 65, donde es la foto que estamos reseñando hoy. Mira, sin conocer mucho la historia, que ni hablo porque me estoy como petrificado escuchándola, pero quiero creer que Dick Waterman, más allá de que su buen don de gente, la beta comercial, porque recordemos que el blues comenzó a tomar este auge, sobre todo en Europa, a partir de los 60, y creo que empezó a hacer negocio también. Indudablemente, Dick Waterman, ojo que me perdone, si vive y si no vive también, que me perdone, no sé si no buscó un poco esta beta de reflotar blueseros con la calidad que tienen, gracias desde ya Dick Waterman. Pero no olvidemos que... Hace poco vi un documental en el que hablaba Dick Waterman y precisamente estaba mostrando él mismo los originales de las fotos que había sacado. ¿Ah, sí? Porque es un muy renombrado fotógrafo de blues y de jazz ahora. Y vos vieras la emoción con la que contaba cuando Skip James sube al escenario de Newport después de 30 años de tocar solo en fiestas o en reuniones, y es aclamado y toca precisamente este tema, Devil's Got My Woman, ¿no? Una cosa que realmente uno lo ve y es conmovedor. El estilo, el feeling y precisamente y la técnica para tocar la guitarra inimitable hicieron de Skip James un un referente realmente muy muy importante. Pero eso no hubiera pasado si no hubieran sido redescubiertos estos tres músicos en la década del 60, porque aquellas grabaciones prácticamente hubieran quedado como para la leyenda, como quedaron las de, sí, la de, tanto, de Robert Johnson, las de tantos músicos, o las de Charlie Payton. Música, ¿no?, etnográfica nada más. Exactamente. She don't drink whiskey. My baby, she don't drink no whiskey. And I know she ain't crazy about wine. Nine was nothing but a devil. El estilo de interpretación de la guitarra de Skip James se lo asoció, como decíamos, con el más al Piedmont Blues que al blues propio del Mississippi, aunque en realidad muchos dicen que es muy muy muy característico de Mississippi lo que hace. ¿Por qué? Porque él usaba una afinación de re menor abierta, que es la que se usa para tocar con slide. Pero él no tocaba con slide, él tocaba con, digamos, con los dedos solamente. Muy, muy original, muy, muy especial, y ha dejado realmente muchos seguidores. A tal punto que se habla de una escuela de bentonia. Como hay un estilo bentonia de tocar la guitarra. Muchos dicen que hay solamente el estilo de Skip James y que bentonia no ha pasado de ser un par de seguidores del gran músico, ¿no? Bueno, esto, digamos, fue la reseña de lo que pasó con Skip James hasta el año 1964, en que volvió a ser descubierto. Entre el 64 y el año 69, año de su muerte, participó de varios festivales, hizo una gira europea, cuyo manager había sido Dick Waterman. Una gira europea que llevó a Son House, Skip James y a Booker White a los escenarios del viejo continente, y los pobres negros humildes de Mississippi no entendían nada de el tipo de experiencias que estaban viviendo, ¿no? De la misma manera el público de clase media europeo no podía entender la música que estaban pelando esos tres monstruos en el escenario. Skip James murió en 1969 en, si tengo por acá la... murió en Filadelfia, Pensilvania, a los 67 años. Afortunadamente fue redescubierto y, digamos, se salvó su obra, se salvó del olvido, afortunadamente para todos nosotros. ¿Qué tiene de especial para mí el programa de hoy? ¿Qué captura un instante, una foto que condensa la historia de una tres cultura. Tres historias que por ahí con ciertas similitudes de origen y de cadencia y de decadencia, o no decadencia, de anonimato y resurgimiento, que los une en un momento. Realmente es interesante, no sabía de esta foto, pero realmente lo que has reseñado me impactó a mí. Tres músicos cumbre del sonido del Mississippi, de antes del sonido eléctrico, que no se conocían entre sí, que desarrollaron tres estilos muy poderosos y muy muy importantes dentro de lo que fue el blues, que pasaron por experiencias de incipientes de grabación en los años 30 y que permanecieron en el olvido durante 30 años hasta que fueron eventualmente redescubiertos. Imagino el alma de estos pobres hombres en 1965, en el momento en el que subían al escenario y tenían el reconocimiento que digamos que no, que ni imaginaban en sus años de olvido. Best friend. Sebastián, gracias por permitirnos extendernos un poco, pero la historia meritaba este alargue, ¿no? Creo que vos también quedaste bastante ahí, medio... No, ese gesto. Estaba conmovido. Bueno, desde ya gracias por habernos hecho la pata. Hoy escuchamos en Azotea Blues a una especie de recitado y cantado del gran poeta Allen Ginsberg con Hard on Blues y Sickness Blues del año 1987, creo que era. Después escuchamos en vivo a Hound Dog Taylor haciendo Give Me Back My Wig y Dust My Broom del año 1974. Y después escuchamos una reseña de temas de Son House, Dead Leather, John the Revelator y Empire State Express, a Mississippi John Hart con Avalon Blues, Stacko Lee Blues y Candyman, y a Skip James con Crow Shane, I'm So Glad y la espectacular Devil Got My Woman. A todos, esto es Azotea Blues desde la ciudad de Mar del Plata. A todos, un gran, gran abrazo. Nos operó técnicamente Sebastián Mangini, bien acompañado por todos nosotros. Y será hasta la semana que viene. Hacen Azotea Blues, Eduardo Rossi, Pingo Pardo.